Declaración pública. Kelwe, 29 de marzo del 2021. La comunidad reserva indígena Manuel Huayquivir, Lof Kelwe, de la comuna de Pucón, se dirige a la opinión pública para comunicar lo que a continuación sigue. Quiñe, en 1908, las autoridades gubernamentales de la época otorgaron un título de merced, número 1757, a nombre de Manuel Huayquivir. No obstante que los límites están claros en el documento, los robos de tierras no se detuvieron y fueron acompañados de discriminación, denegación de justicia y otras violaciones de derechos humanos. EPU. En 1932, el matrimonio de Toribio Cañuquir Calfuñir y Margarita Trayén Huayquifil Huenupe, junto a sus hijos, fueron desalojados y despojados a punta de armas. Les quemaron su ruca donde habitaban, les destruyeron sus siembras con caballos y sometieron a torturas al matrimonio conjuntamente con sus hijos mayores. Como colmo de los atropellos, los carabineros, con gran violencia y prepotencia, tiraron a su guaguita cerro abajo, chocando contra el tronco de un árbol, falleciendo inmediatamente. Toda la comunidad fue golpeada. Uno de los instigadores del desalojo fue Manuel Córdoba, casado con Margarita del Carmen Jara Silva, que le pagó a un grupo de carabineros para realizar las mencionadas fechorías. Córdoba se asentó en la comunidad como guardabosque y en 1982 solicitó a Bienes Nacionales la asignación de un paño de tierra de la comunidad, del cual figuró como propietario, aunque el título de merced establezca lo contrario. Meli. En la actualidad ocupa dicha tierra Andrés Muñoz, que ni siquiera tiene relación de parentesco con Manuel Córdoba ni Margarita Jara, pues él era su mayordomo, quien los estafó haciendo firmar un testamento y se adjudicó la propiedad de Córdoba. Muñoz loteó y vendió tierra. Uno de los compradores, el cual se apellida Arcaya, quien vía contrato con la Compañía General de Electricidad, CGE, construyó, sin el consentimiento de la comunidad, una torre para telecomunicaciones. Esta es la única construcción que existe en el terreno. Quechu, recientemente un comprador contrató a unos vecinos que colindan con su terreno para talar árboles con el objetivo de permitir la entrada de una retroexcavadora y construir un camino privado con la intención de ingresar materiales para construir cabañas. Cabe señalar que allí se encuentra un sitio espiritual y sagrado para la comunidad. Cayu, hoy nosotros, como herederos directos, estamos dispuestos a exigir los derechos establecidos nacional e internacionalmente que, como parte de un pueblo indígena, nos corresponden, como asimismo transmitir a las generaciones venideras de la historia y los valores que nos enseñaron nuestros antepasados. Antes de que nada, el respeto total de la Ñuque Mapu y todo lo que ella implica. Regle. Según la filosofía y la letra del convenio número 169 de la OIT, la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas y de los otros instrumentos internacionales de derechos humanos, los pueblos y comunidades indígenas tienen derechos inalienables con respecto a sus tierras y territorios, incluidos todos los recursos materiales y espirituales que estos contienen, de conformidad con lo dispuesto en los instrumentos internacionales citados, reclamamos y exigimos la devolución inmediata de la tierra ocupada y transferida por Manuel Córdoba. Purra. Destacamos que, según la jurisprudencia internacional establecida, los instrumentos ya citados establecen el resarcimiento a los pueblos y comunidades indígenas por las violaciones pasadas o presentes de sus derechos o por actos que afecten o hayan afectado a sus recursos y o patrimonios culturales. Esto incluye los sitios ceremoniales y sagrados. A ella, comunicamos que declaramos el paño de tierra de nuestra comunidad, hoy en manos privadas, como tierra en recuperación, y que utilizaremos todos los recursos nacionales e internacionales para recuperarla, y consideraremos nula y sin efecto toda acción de venta, transferencia, edificación de cabaña o cualquier otra instalación que allí se pretenda construir.